Las brujas de la noche. Mujeres valientes. Seguramente jamás pensaron que llegarían a probarse a sí mismas cuáles eran sus límites. Concentradas y escuchando el sonido de su corazón mientras planeaban en el silencio oscuro. Abajo, el enemigo de su patria y el mundo temblaba más que ellas. A pesar de la rica historia de mujeres estadounidenses y alemanas en la aviación militar, ninguna ha podido igualarse a la epopeya de las pilotos rusas. En Estados Unidos se comenzó a entrenar mujeres para el combate aéreo apenas en 1993, y los alemanes las utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial, siempre como pilotos de prueba y con estatus civil. Las rusas les llevaban enorme ventaja. Tras la brutal ofensiva alemana y cuando los recursos humanos militares comenzaron a escasear, las jóvenes rusas fueron llamadas a las filas. Para seleccionarlas, se escogió a la veterana Marina Raskova. Marina, en 1938, había logrado la hazaña de pilotear el primer vuelo sin escala más largo de la historia rusa, 6.000 kilómetros. En octubre de 1941, las jóvenes al mando de Raskova comenzaron a entrenar en una base cerca del entonces Stalingrado. Y la primera tarea asignada fue tomar hilo y agujas y reducir a su tamaño los uniformes confeccionados para sus compatriotas hombres, muchísimo más corpulentos y altos. Los cintos les daban varias vueltas en la cintura y tuvieron que rellenar las botas con papel de periódico. Pero de todos, el trago más amargo fue cortarse el cabello. Al fantástico comandante del batallón no le agradaban esas hermosas y doradas cabelleras y consideraba que no parecían soldados. Entonces ordenó que las pilotos se cortaran el pelo con la precaución de no dejar más de 2 pulgadas de largo. Fue terrible. Para la mujer rusa entonces, el cabello era su orgullo. Incluso hasta en la actualidad y en algunas regiones del país, la tradición es no cortarse el cabello nunca y llevarlo por debajo de la cintura. Ni hablar de las lágrimas y tristeza de las pilotos cuando vieron caer los mechones. Todo fuera por la patria del padrecito Stalin. Después de solo 6 meses de entrenamiento, comenzaron a volar. Una de las unidades estacionada al norte del río Volga entró en combate y los altos jefes rusos pudieron observar con asombro el rasgo más característico de estas damas del aire. Ellas desconcertaban al enemigo, improvisando estrategias inéditas. Aunque su mejor estrategia, por supuesto, era la sorpresa. Y en el colmo del desconcierto estaba el enemigo, cuando se enteró de que esos vuelos nocturnos que los volvían locos eran regimientos femeninos. Era demasiado. Mujeres en la guerra. Fue entonces que las bautizaron las brujas de la noche, porque sus incursiones nocturnas, sobre todo, lograban desestabilizar el orden teutón de la retaguardia y los mantenían agotados. Los pilotos de la Luftwaffe, encargados de perseguirlas, se desesperaban por esos vuelos que cambiaban de rumbo en la mitad del espacio y se perdían en la negra noche. Escurridizas, chicas. Algunos pilotos como Katia Riabova y Nadis Popota llegaron a realizar hasta 18 incursiones en una sola noche. Y claro, la más brillante de todas, Lili Litvak, había derribado más de 12 cazas alemanes. La leyenda dice que esta dama recogía flores silvestres y las colocaba en el parabrisas de su avión antes del ataque. So sweet. Con más de 1000 misiones de guerra y 29 pilotos reconocidas como héroes de la Unión Soviética, estas brujas, a pesar de sus destartalados aviones y el escaso entrenamiento, fueron también una sorpresa para los mismos rusos que se negaban a volar con ellas o en aviones que se hubieran reparado por mecánicos mujeres. Su valor y destreza siguen inspirando a las pilotas actuales que surcan los cielos del mundo en sofisticados aviones y no pueden entender cómo esas abuelitas se pudieron mantener en el aire en esas desvencijadas máquinas. Las brujas de la noche y sus escobas voladoras alguna vez se adueñaron del cielo, del honor y de la gloria, y entraron en la eternidad.